los viernes a las 21 horas y la dirección web es www.radioyerbabuena.com. Bien amigos, bien, lo dejo con la Garfield desde México y lo dejo con el tema Si tú me quieres. Material, un disco en realidad, es Angelo con baja autoestima, del cual les traigo el tema Dance Mero Dance. Sentido alguno y sigo aquí. vamos hasta Colombia. Los Petifelas, con un feat de Roberto Musso, nos trae el tema Los Otros. Welcome a Los Otros, caros con todo y que traemos rotos. Welcome a Los Otros, casi satelital por los remotos. Los unos y los... Tampoco somos pocos, los dioses no se sabe, parece que están locos. Welcome a los... Welcome a los Otros. Iguales pero distintos, por fortuna de nosotros. A nosotros nos llaman Los Otros. Los Otros, bailador de tristeza, digo yo, para lucir lo aprendido. Anoto de Apolo devoto, o floto reboto. Raro para tu viejo, no le deben gustar más las motos. Una foto con la grieta quieren sin saber nada del abismo. Excepcional no es opcional, ni mi inocencia a sí mismo. ¿Cómo ponerme de acuerdo contigo si ni lo consigo conmigo mismo? Curioso como una tristeza profunda volviendo oro en el disco, casi una ambulancia en contravía, solo un poco más velocidad, tal cual, mierda surreal casi todo el día y tampoco es que luzca el todo mal, a que los salmones son deidades, la vista registra magistral, a más otro más y ya está, de coleccionar, ¿quiénes vamos? Somos muchos, vienen varios, ¿cuánto queda y por qué apostamos? Los hijos del sur, las joyas del barrio, estos somos, ¿quiénes vamos? Somos muchos, en varios. ¿Cuánto queda y por qué apostamos? Los hijos del sur, las joyas del barrio. Welcome a Los Otros, caros con todo y que traemos rotos. Welcome a Los Otros, casi satelital por los remotos. Los unos y los... Tampoco somos pocos, los dioses no se sabe, parece que están locos. Welcome a los... Welcome a Los Otros. Iguales pero distintos, por fortuna de nosotros. ¿Será que no hay otra forma de reconocernos que ver reflejado en el otro lo que nos da miedo aceptar? Al fin y al cabo solo somos fuentes de luz que unen el cielo y la tierra en este tenso drama circular. Extraño como un desterrado al volver, ajeno como un extranjero al llegar, raro como un rara avis que corre porque se olvidó de volar. Los otros la amenaza, los otros el estigma, atando nudos se nos desenredan los enigmas. ¿Cuánto durará este paradigma? Hasta que un día nos reconozcamos, nos aceptemos y nos entendamos al ver con los ojos de todos los otros. De todos los otros que nosotros welcome a los otros, caros con todo y que traemos rotos. Welcome a los otros, casi satelital por los remotos. Los unos y los... Tampoco somos pocos, los dioses no se sabe, parece que están locos. Welcome a los otros, iguales pero distintos, por fortuna de nosotros. Y, perros sin dueño, nos llaman bestiario. No pueden enviarte a prisión por bailar o seremos varios. Salidos del margen, imposible pedir lo contrario. Los hijos del sur, por las joyas del barrio. Fenómeno, fenómeno, fenomenal. Oh, fenómeno, oh, como Ronaldo Nazario. Fenómeno, fenómeno, fenomenal. A ver, desconocidos, enigmáticos, forasteros, carismáticos, casi mágicos, casi herméticos, casi místicos, casi épicos. Son rebel, fuck Babel, besos de café y de agave. Imposible todos, no todos siempre caben. Algunos aún planean invertir para que la guerra no acabe. Fenómeno, fenómeno, fenomenal. Vestidos de negro nos ven y nos llaman excéntricos, papá. Fenómeno, fenómeno, fenomenal. A ver, casi mágicos. Fenómeno, fenómeno, fenomenal. Oh, fenómeno, oh, como Ronaldo Nazario. Fenómeno, fenómeno, fenomenal. A ver, casi épicos. Fenómeno, fenómeno, fenomenal. Enviamos amor, alegría y aguante. Fenómeno, fenómeno, fenomenal. A todos los otros que están por ahí regados en el mundo. Vacila el apodo. Este Este también es otro estreno, otro sencillo de la gente de suerte, campeón de este Lima, Perú. Y el tema es Nunca Podré Hacer Las Cosas Bien. Huancayo, Perú, ese es Cerix y el tema es No Basta. De mentir, la soledad me aplasta. No sé estar en calma. Tu vida es una farsa, y aunque sabes muy bien gritar, no va. Nuevamente lo solté, no quiero otra ilusión. Alguna vez lo anhelé, soñé. sé estar en calma. Tu vida es una farsa, y aunque sabes muy bien gritar, no basta. Desmontaje, dúo argentino formado en Rosario, nos presenta su nueva canción titulada Agonizando, adelanto del próximo disco, el cual llevará el nombre de Horizonte de Sucesos. Sin sentido por no reaccionar. Volteas atrás y ya no hay nadie. Estás agonizando, agonizando. Perdes la vida en un segundo y seguís por inercia. Y agonizando por un trago de miel. Vamos por el décimo round. Recién empieza. Ya pude recordar todo lo que hicimos. Y el fuego va vacillando. Estás buscando ya quitarlo con bebidas de más. Volteas atrás y ya no hay nadie. Estás agonizando, agonizando. Perdes la vida en un segundo y seguís por inercia. Agonizando, percibiendo las sombras que te miran. Baja ya la mira, no apuntas a otro lado que te haga flashear. Agonizando, estás agonizando. Vamos agonizando, agonizando por un trago de miel. Esta vez ya perdí, ya lo sé, desistí. De pronto vuelves a girar en la misma. Esa que te mata y ya no puedes parar. Volteas atrás y ya no hay nadie. Estás agonizando, agonizando. Perdes la vida en un segundo y seguís por inercia. Y agonizando, percibiendo las sombras que te miran. Baja ya la mira, no apuntas a otro lado. Agonizando, estás agonizando. Vamos agonizando, agonizando por un trago de miel. Agonizando, agonizando, agonizando por un trago de Desde Sicuani, Perú, escuchemos a Rock Kansas con el tema Bésame. bésame escondida en la sombra y mis labios enredados en la red de tus cabellos. Voy suavemente recorriendo tu figura, húmedos sudores que solo piden más. Bésame de nuevo y tal vez pueda sentir la frialdad que tus labios pueda despertar de este largo sueño incontenible. Es la fuerza del deseo. Bésame, márcame la piel azotada y mordisqueada en la salvaje lucha, mientras que tu cuerpo se resiste y juguetea y nadie en la batalla quiere que llegue el final. Guataje, power trio formado el 2017 en el desierto de Tarapacá, nos trae la canción Hipnótica Profúndica. Yeah. Sueño Gris es la canción que nos trae la banda peruana MDFK. Escuchemos ahora desde Santa Cruz, Bolivia, la nueva canción de la banda Robotino. El tema se llama Histeria. Quiero salir a caminar, le falta todo a mi ciudad. Encierro, pandemia, estoy cansado de esperar en esta zurda soledad. Miedo, histeria, es que a distancia no es igual, nuestra ansiedad puede quebrar los finos hilos de la resiliencia. Encierro, histeria, encierro, pandemia, encierro, histeria. Pandemia, y es que estoy harto de esperar, y es que estoy loco por pensar, el miedo tiende a desatar histeria. Algún momento volverán mis viejas calles a vibrar. Su gente presente, quiero salir a respirar. A ti te quiero reencontrar, mi gente presente. Estoy cansado de esperar en esta absurda soledad, viviendo al límite de la pandemia. Histeria, pandemia. Histeria, pandemia. Histeria, pandemia. Encierro, pandemia. Y es que estoy harto de escuchar, y es que estoy loco por pensar. El miedo tiende a desatar histeria. Esta banda se formó el 2016 en Lima, Perú, y se llama Alcalina. We'll be right back.